Los lunes en Infantes FM disfruta con Nuestra Voz en las Ondas, el programa de radio de 10 Ramón Giraldo. Te ponemos al día de las noticias de nuestro instituto. La actualidad y la vida de nuestro centro a debate. Con entrevistas donde los estudiantes y profesores también opinan. Y dedicatorias musicales para todos los gustos. Contacta con nosotros para sorprender a tus familiares y amigos. Os esperamos en Nuestra Voz en las Ondas. No os arrepentiréis. Buenos días y bienvenido un lunes más a nuestro programa, Tu Voz en las Ondas. Hoy venimos de tres cursos distintos, de primero, tercero y cuarto de la ESO, y venimos decididos juntarnos para hablar de San Isidro Labrador, cuya fiesta se celebró ayer en muchas localidades de nuestra provincia. Sí, sin olvidar Madrid, de la que es santo patrón. Nos vamos a centrar en las celebraciones de la Torre de Juan Abadad, en la que es santo patrón, y en Villanueva de los Infantes, localidad en la que se encuentra nuestro instituto. Pero antes de nada vamos a presentarnos. Yo soy Wendy, alumna de tercero de la ESO, y estoy muy contenta de venir a un programa más en la radio. Yo soy Laura, de primero de ESO, novata en esto de la radio, pero feliz de estar aquí. Bueno, y por último, yo soy Vega, de cuarto curso. Bienvenidos a todos a nuestro programa. Y ahora llega el momento de escuchar las noticias del centro. Estas últimas semanas han sido muy moviditas en cuanto a excursiones y otras actividades. El pasado jueves día 5, los alumnos de primero a cuarto de ESO asistieron a un concierto didáctico titulado El folclore musical, a cargo de Javier Cuellar, quien presentó las tres familias de instrumentos, viento, cuerda y percusión. La muestra incluyó más de 50 instrumentos, algunos de ellos bastante curiosos. Esta actividad fue organizada por el Departamento de Música. También durante los segundos recreos de la semana pasada, los alumnos ayudantes organizaron un mercadillo solidario. Alumnos y profesores donaron sus objetos para recaudar dinero y donarlos a la ONG Pueblos sin Fronteras. Esta actividad ha sido organizada por el equipo de convivencia de nuestro centro. El día 9, los alumnos asistimos durante las dos últimas horas de clase a la representación teatral de la compañía de teatro en inglés Moving On. Tuvo lugar en el Auditorio Municipal de Encarnación, y la obra representada de este curso se tituló This is the BBC. Esta ya es una actividad tradicional en nuestro centro. La compañía transforma a algunos alumnos elegidos al azar en actores por unos minutos por el objeto que pasen buen rato y de paso practiquen inglés. El día 10, varios alumnos de primero de bachillerato asistieron a un festival de cine en francés en Ciudad Real. Vieron la película Le Petit Nicolas, en versión original subtitulada. Este es un film basado en el libro del mismo nombre y nos narra la vida de este niño a través de sus ojos. Esta actividad la organizó el Departamento de Francés de nuestro centro, en colaboración con el IES Francisco Quevedo. El objetivo de esta actividad es de ejercitar la comprensión oral en lengua francesa y despertar en el alumnado el interés por el cine francés. El 11 de mayo tuvo lugar lo que se suponía iba a ser la última sesión de Escuela de Padres y Madres. Esta vez el tema tratado fueron los peligros de las redes sociales, y la charla la impartió don Santo Jiménez Linares, profesor de nuestro centro, y titulado en Ingeniería Informática. La charla resultó tan interesante que los asistentes solicitaron una nueva sesión que será el martes 24 de mayo. El Departamento de Orientación organizó otra charla sobre donación de órganos, impartida por una ATS del SESCA. Se celebró el pasado jueves día 12 en el Salón de Actos de nuestro centro, y a ella asistieron los alumnos de cuarto ESO. Tampoco nos queremos olvidar de nuestros compañeros de tercero ESO. Mañana comienzan un apasionante viaje a Londres. Allí permanecerán hasta el próximo sábado. Van a alojarse con familias británicas y van a tener la gran oportunidad de practicar inglés en un país nativo y ampliar sus conocimientos sobre la cultura de este país anglosajón. Esta actividad se ha organizado en colaboración con el otro instituto de la localidad. Les deseamos mucha suerte y que disfruten de este viaje. Cambiando de tema, dentro de la actualidad de nuestro centro, queremos recordar que ha salido de la convocatoria

sitúa en su nacimiento a finales del siglo XI. Y la fecha en que muchos se han puesto de acuerdo es en la de 1080, pero nadie ha sabido aún en qué barrio nació. Madrid, por aquellos tiempos, no dejaba de ser pueblo agrícola, y la capital hispánica, por decirlo así, era Toledo. Las tradiciones sitúan su bautizo en la iglesia de San Andrés de la capital madrileña. El nombre de Isidro, que no es más que una derivación de Isidoro, fue en honor al arzobispo San Isidro de Sevilla. Muchas de las cosas que sabemos de este buen hombre son gracias a Juan Diácono, que en el siglo XIII escribió su biografía. Él nos retrata a un hombre ejemplar, de buen corazón y muy bondadoso con los más necesitados. Parece ser que una de las primeras ocupaciones de Isidro fue la de hacer pozos, el servicio de la familia Vera, hasta que se trasladó a trabajar a Torrelaguna, donde contrajo matrimonio con una chica del pueblo llamada María Toribia, conocida más tarde con el nombre de Santa María de la Cabeza. También declarada santa, al cabo de unos años de la familia regresó a Madrid para cuidar las tierras de la familia Vargas. Fue en ese momento cuando Isidro realizó las tareas de labrador y pasó a ser conocido popularmente como Isidro Labrador. Falleció en el año 1130. Y ahora vamos a dar paso a las noticias de infantes. Cuéntanos. Mi padre es un niño de 50 años, siempre jugando desde que usa gafas. ¡Papá! Gafas progresivas Mo con felicidad incorporada. Por 277 euros y equipamiento completo. Las Happy Lens de Multiópticas. Consulta condiciones en Multiópticas. Multiópticas Barba. Escuelas 59 en Valdepeñas y Cervantes 36 en Villanueva de los Infantes. Número 1 en servicios ópticos. Noticias Infantes FM. Saludos, buenos días, bienvenidos a la información en la sintonía de Infantes FM. Y en la tarde del pasado sábado se disputaba el trascendental y definitivo partido de fútbol entre el Bonillo y el Club de Fútbol Infantes. Solo se necesitaba un punto para ascender de categoría y se conseguía con el resultado final de 1-1, suficiente para haber cumplido los sueños de todos los aficionados al fútbol de Villanueva de los Infantes y de parte de la comarca. Enhorabuena a todos los jugadores, al entrenador y al resto del equipo técnico del Club de Fútbol Infantes, sin olvidar a la afición, que cumplió en una tarde memorable. Informativo Infantes FM. Y cambiamos de asunto y hablamos de teatro, porque el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes también programaba para el pasado sábado, también a las 6, la representación de la obra Cajal, el rey de los nervios, de la compañía Títeres de la tía Elena, dirigida al público infantil y familiar, basada en episodios reales de la infancia de Santiago Ramón y Cajal, el científico español más importante del siglo XX. La obra pretendía demostrar cómo sin el afán de búsqueda y de la constancia en ella no existe el progreso científico, y todo ello con un lenguaje cercano a los niños a los que va dirigida. En el texto de Adolfo Ayuso, galardonado con el premio al mejor texto en FETEN 2010, Cajal adulto recuerda algunas escenas de sus aventuras infantiles. Los magníficos títeres de Elena Millán, auténticas esculturas en movimiento, se mueven en un sugerente espacio diseñado por el pintor Ignacio Fortún y acariciado por la atmósfera musical que ha sabido darle Víctor Rebullida. Informativo Infantes FM. Y también en un encuentro informal en el que también estuvo presente el alcalde de Villanueva de los Infantes, Gabino Marco, la presidenta nacional de la Asociación de Viudas, Rosario de Vicente, se reunía con las viudas de Villanueva de los Infantes, con la asociación AVIN, y les animaba a que sigan luchando para conseguir la integración de las mujeres viudas en todos los ámbitos y a proseguir en el empeño de lograr unas pensiones más dignas. Rosario de Vicente recordó que el colectivo de viudas hace una labor social importantísima dentro de nuestro entorno entorno, además de trabajar para sacar adelante a sus familias, en muchos casos con grandes dificultades. Por todo ello, apuntó que es de vital importancia asociarse para conseguir logros en cuanto a calidad de vida y conocer a personas que pasan o han pasado por su misma situación. Por su parte, el alcalde aseguró que para que la sociedad avance es importante seguir viviendo y disfrutando de la vida, y en ese sentido las viudas son un ejemplo a seguir por su tesón para hacer frente a las adversidades. La Asociación de Viudas de Villanueva de los Infantes, AVIN, se constituyó en noviembre de 2006 y hace unos meses ha renovado su junta directiva. En la actualidad forman parte de ella 38 mujeres que luchan por defender los intereses de las viudas ante los poderes públicos, con el objetivo de conseguir mejoras sociales para este colectivo. Informativo Infantes FM. Y terminamos hablando de empleo, porque han sido aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno local las bases que regirán la convocatoria para el nombramiento en régimen funcionario interino de dos socorristas para las instalaciones deportivas de la piscina municipal de verano y de invierno. Se pone en conocimiento de todas las personas interesadas que las bases están en la Secretaría del Ayuntamiento y que las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se pueden presentar hasta las 2 de la tarde del próximo 2 de junio. Informativo Infantes FM. Pues hasta aquí las noticias que les contábamos a esta hora. Recuerden que nosotros volvemos con más asuntos en nuestro próximo boletín informativo. Maite, háblanos de tu marido. Bichito mío. ¿Hola? 15 años juntos y ahora es feliz. Esto es culpa de sus gafas. Gafas progresivas Mo con felicidad incorporada. Por 277 euros y equipamiento completo. Las Happy Lens de Multiópticas. Consulta condiciones en Multiópticas. Multiópticas Barba. Escuelas 59 en Valdepeñas y Cervantes 36 en Villanueva de los Infantes. Número 1 en servicios ópticos. ¿Y qué información tenemos sobre su buena sobriedad de San Isidro, Wendy? Hay varias historias populares sobre su persona. La más conocida de ellas es la que nos presenta a un hombre muy piadoso que muy a menudo tenía que soportar la burla de sus vecinos porque cada día iba a la iglesia antes de salir a trabajar en el campo. A veces Isidro llegaba algunos minutos tarde al trabajo y sus compañeros lo denunciaron al patrón por holgazán. Juan de Vargas, que así se llamaba su propietario de la finca, lo quiso comprobar por sí mismo y un buen día se escondió tras algunos matorrales situados a medio camino entre la iglesia y el campo. Al salir del templo, él recriminó su actitud. Cuando llegaron al campo, su patrón vio por sorpresa que los bueyes estaban arando ellos solos por la parte que le correspondía al buen Isidro. El patrón entendió ese hecho como un prodigio del cielo. También es conocida la olla de San Isidro. Se cuenta que cada año nuestro amigo organizaba una gran comida popular donde eran invitados los más pobres y marginados de Madrid. Sin embargo, en una ocasión el número de presentes superó lo previsto y la comida que había preparado no llegaba ni a la mitad de los convocados. Isidro metió el puchero en la olla y la comida se multiplicó milagrosamente. Hubo para todos y más. Asimismo, hay un relato que nos dice que en un año de sequía y temiendo por la rentabilidad de la hacienda de su patrón, Isidro con un golpe de su arada hizo salir un chorro de agua del campo. Salió tanta agua de allí que pudo abastecer toda la ciudad de Madrid. Qué curioso, ¿no? Yo no sabía que San Isidro había hecho tantas cosas. Bueno, y ahora os vamos a contar sobre lo que se hace en la Torre de Juan Abadat en la festividad de San Isidro. ¿Cuándo comienza la celebración en honor al santo patrón, Laura? La celebración en honor a San Isidro comienza el 14 de mayo por la noche, con una verbena popular que se celebra en el pabellón cubierto. Se obsequia a los asistentes con un vino de honor. Allí esa noche se exponen los premios de los concursos. La verbena la ameniza una orquesta musical y para hacerle a los más pequeños la noche más divertida les ponen diversas atracciones. Hemos querido saber cómo se celebra antiguamente y esto es lo que nos han contado. ¿Desde qué año recuerda usted que se lleva celebrando San Isidro? Buenos días, señora. Pues yo recuerdo que San Isidro se viene celebrando pues de hace más de 60 años. ¿Dónde lo celebrabais? Pues había dos tipos de San Isidro. Había un San Isidro aquí de la torre que se celebraba el día 15 de mayo y se celebraba en el Pilar, en un lavadero que había de aquí, de la gente del pueblo. Luego había otro San Isidro, que había una finca que era de 40 propietarios, y tenían también otro santo que decían San Isidro, y se celebraba en la finca de Pavón, donde estaban las parcelas de todos los colonos. Y también se echaban cortes allí con las yuntas y tenían sus premios también. Entre luego la comida, pues cada familia pues hacía su comida allí, debajo de un carrasco, a la sombra, porque hacía mucha calor en ese tiempo, y así se celebraba durante todo el día. Y el cura y el ingeniero que llevaba eso, pues comía con todas las cabezas de familia, todos los padres de familia, luego la familia aparte. ¿Y realizabais muchas actividades? ¿Actividades en los cortes? Pues sí, 14 o 15 yuntas salían. ¿Has participado usted alguna vez en alguna de las actividades? Pues sí, he participado, porque he participado primero y me he llevado algunos premios en la arada y en la maniobra de remolque con tractor, y era en dinero, eran 3.000 pesetas entonces. Y ahora también he participado, tengo 6 o 7 copas, trofeos de copas y dinero. Me he llevado los premios, el primero de 20 tractores que salían, pues me he llevado el primero. ¿Piensa usted que ha habido muchos cambios en la forma de celebrarlos hasta ahora? Pues sí, ha habido cambios, porque antes se celebraba San Isidro y cada uno se la apañaba como podía, pero ahora el día de San Isidro pues hacen una comida, hacen caldereta y hacen unas cosas y otras para una invitación del pueblo. Y forasteros del pueblo los que acuden, invitados. ¿Usted cree que hay mucha colaboración por parte del pueblo? Pues sí hay colaboración, porque va a tu pueblo, menos el que no puede andar, que se queda en la casa. Pues bueno, muchas gracias por colaborar en nuestro programa. Gracias a ustedes. Bueno, y después de escuchar lo que se solía hacer en este día de fiesta, ¿qué actividades son las que se celebran en la actualidad el día 15 de mayo, Vega? Pues bien, el día 15 de mayo las actividades festivas comienzan a las 7:30 de la mañana con el concurso de arada, también llamado cortes. Más tarde en la lonja se hace la concentración de carrozas acompañando a San Isidro hasta la ermita, Nuestra Señora de la Vega. Allí se eligen las carrozas ganadoras y a continuación se celebra una misa en honor a San Isidro. Tras la misa se les ofrece a los asistentes un café acompañado de dulces, típicos como rosquillos de sartén, flores, etc. Después de la misa y la invitación comienza la romería, propiamente dicha. Durante toda la mañana se van realizando distintos concursos relacionados con el campo y a los niños les ponen varias atracciones, como una pequeña feria. A la hora de comer se suele degustar una caldereta para todos los asistentes, continuando con más concursos como habilidad de tractor con remolque, lanzamiento de reja, etc. Las mujeres hacen un concurso de platos típicos, cada año se eligen un plato distinto y este año han tocado migas manchegas y cualquier tarta como postre. Por otro lado, a los niños les hacen gincanas y a los que participan en ellas se les obsequia con regalos como pelotas, libros, cometas, etc. También se organizan carreras de cintas con la bici que van premiadas con dinero. ¿Continúan los actos una vez terminado el día 15, Laura? Se suelen dedicar algunos días más para realizar más concursos como carreras de galgos y perros falderos, petanca y juegos de cartas. Llegando el día 17 aproximadamente, que es cuando se hace la entrega de los trofeos a los ganadores de los distintos concursos. Y hay una actuación flamenca a cargo del Niño de las Heras y hasta el próximo año. Bueno, pues como dijimos al principio, aquí en Villanueva de los Infantes también se celebra este día. No es festivo como en la Torre de Juan Abadá, pero por la tarde se suele decir que es medio festivo. La jornada comienza con una misa en honor al santo, seguida de una invitación para todos los hermanos de la cofradía en uno de los restaurantes de la localidad. La procesión se celebra por la tarde, normalmente a las 6, y en ella participan carrozas adornadas con temas relacionados con el campo y también desfilan los tractores. Este año las carrozas podían optar a 5 premios en metálico y con trofeo. Y además, todas las carrozas participantes recibieron 50 euros. Los tractoristas que salen en procesión también tienen su recompensa. ¿Se celebran concursos relacionados con las labores del campo, Wendy? Pues sí, el día 14 a las 8:30 de la mañana se celebró el 7 concurso local de la arada y el 7 concurso local de manejo y habilidad con el remolque. En ambos concursos, los participantes optaban a 3 premios metálicos como trofeo incluido. ¿Hay romería aquí? Pues no, romería, lo que se dice romería, no. Lo que se suele hacer es, una vez terminada la procesión en la ermita del santo, los participantes se quedan en los terrenos que rodean la ermita y disfrutan de una merienda que ellos mismos preparan. Hemos entrevistado a uno de los participantes en esta procesión y esto es lo que nos ha contado. Buenas tardes, David. Hola. ¿Cuántos años lleváis preparando carrozas para la fiesta de San Isidro? Pues llevamos muchos años, llevamos desde que éramos chiquitines, desde 13, 14 añetes, que salíamos con los padres, y ahora salimos solicos, los amigos. ¿Cuánta gente participáis? Pues unos años más y unos menos, pero normalmente siempre vamos sobre 12, 13, 14, más o menos, aproximadamente. ¿Y qué tenéis pensado para este año? Hombre, tenemos muchas ideas, pero ahora mismo, pues yo qué sé, más o menos haremos una taberna o algún huerto. Todavía no lo tenemos muy pensado. ¿Y cómo vais a ir vestido este día? Pues como requiera la ocasión. Pues somos, como es San Isidro, pues llevamos pues con traje típico de San Isidro. ¿Y qué hacéis después de la procesión? Pues nos quedamos donde termina, estamos un rato y luego pues intentamos ir a una cocinilla pues a rematar un poquito la faena. ¿Y cuál es tu opinión sobre esta fiesta? Pues que debería durar pues más tiempo, un día más por lo menos, de que nos fuéramos, se fuera más en el campo, etcétera, etcétera, cosas así. Bueno, y con esta entrevista terminamos nuestro programa sobre San Isidro y las costumbres y tradiciones de esta fiesta. Para despedirnos hemos elegido la canción Estoy hecho pedacitos de ti, de Antonio Orozco, y se la queremos dedicar a Benjamín. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo programa. Esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón. Esa luz que recompone lo que compone. Esa luz. Fue tu abrazo añil el que pinta con caricias el candil. Cada nota de mi voz, mimando con susurros el temblor de este amor que se desfoca si lo provocas. Este amor fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas. Saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris, del saber. Estoy hecho de pedacitos de ti. Fuera verde luz, la dueña de mis noches, esa luz que me entrega cada pétalo. Sonrisas con sabor, salud.